4TH. Piso 18 es la hora con 28 minutos en toda la República Argentina y te lo decíamos en los títulos de la jornada, en las claves informativas del día que se acababa de dictar la conciliación obligatoria allí en el conflicto con los empleados municipales de Río Ceballos que estaban en paro reclamando por las paritarias. Por eso lo tenemos del otro lado del teléfono a Pablo Melano, quien es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Ceballos. Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es así, se ha dictado la conciliación obligatoria, podemos decir. Así es, en el día de la fecha, después de la medida de fuerza que llevó adelante el gremio de acá de municipales de Río Ceballos, se ha personado el intendente en la dependencia del Ministerio de Trabajo de la provincia, conjuntamente con las autoridades del sindicato. Y luego de realizar una oferta superadora y acorde a los índices inflacionarios del país, se ha dictado la conciliación obligatoria por 5 días, que incluye la conformación de una mesa de negociación para ir llegando a acuerdos, ¿no es cierto?, y poder destrabar este conflicto. Bueno, ¿cuán lejos están de lo que pide el gremio de los empleados municipales y lo que ofrece el Ejecutivo? Estamos cerca, sí, y estamos relativamente cerca y en comparación con los otros municipios de la zona estamos prácticamente igualando el básico de las categorías que ellos hacen mención, no solo a veces nivelando sino a veces superando, así que estamos dispuestos a una negociación. Se ha hecho una oferta aún más superadora, y lo que exigimos es que mañana se presten todos los servicios como lo manda el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. ¿Cuánto? El acuerdo que se ha firmado, ¿no? El acuerdo que se ha firmado. Claro, porque claro. No solo es que lo que dispuso el Ministerio de Trabajo es obligatorio para las partes. Uh-huh. ¿Cuánto es lo que ha ofrecido el Ejecutivo y, en realidad, para ponerlo en la mesa, digo, Pablo, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha ofrecido el Ejecutivo y cuánto es el porcentaje que quiere el gremio? Mira, la primera oferta incluyó un 10%, o sea, en febrero se otorgó un 10%, se ofreció un 10% en abril y un 10% para el mes de julio, que eso prácticamente estaría llegando a los niveles que solicitan el sindicato en la categoría 1, en base a la tabla de la Federación de Municipios. Uh-huh. Estamos cerca de esa propuesta, también se ha elaborado con la idea de llegar a septiembre, prácticamente ya llegando al número, a la escala salarial, y bueno, quedaron en responder mañana por la mañana si aceptan o no aceptan la oferta. El tema es que no es que uno desconozca la situación que vive el país, la situación que vive la provincia, la situación que vive el municipio, la inflación constante, sino que también hay que llevar el equilibrio de lo que nos están pidiendo los vecinos, que no solo es pagar los sueldos en tiempo y forma como se están haciendo, sino también hacer las obras necesarias y que requieren ayuda, además de todos los recursos que estamos invirtiendo en esto de la salud, que no sabemos cuándo puede llegar a terminar y cómo puede llegar a terminar. Así que tomando todos los recaudos, nosotros hacemos ofrecimientos que podemos alcanzar y que no menoscaban las posibilidades de solucionar problemas que tiene la ciudadanía que exceden a los salarios de los empleados municipales. A ver, porque estaban, según lo que nos dijeron esta mañana, los propios empleados estaban pidiendo cerca del 30%. ¿Cuál fue la oferta superadora del municipio para acercarse a esa cifra? No es que estaban pidiendo un 30%, ellos no estaban pidiendo un monto fijo, ellos estaban pidiendo llegar a una escala en la categoría 1 que llegaba a los 35 mil pesos. No se pedía un monto fijo, sino que se un porcentaje, me refiero que querían, eso es lo que apuntaban, era llegar a cubrir los 35 mil pesos en el mes de julio, en la categoría más baja. Uh-huh. Nosotros tenemos el ofrecimiento por el 10% que ya se pagó en febrero, un 10% es a cobrar ahora con el sueldo de abril en este próximo día y un 10% en julio. Luego de esa oferta se hizo en el ministerio, se habría rechazado y nosotros dijimos prácticamente llegar a un 36% en el mes de septiembre. Esta es la última propuesta que se ha hecho, un 36% en todas las categorías en el mes de septiembre. ¿Y ahí volver a sentarse a negociar, Pablo, o cómo sería? y dejarlo abierto para el último trimestre, para ver cómo se desarrolla la inflación, cómo se desarrolla la pandemia y cómo se desarrolla los números del municipio, que con toda esta situación no están bien. Esta dualidad que usted me viene planteando de, o lo dejó entrever, es urreme si no es así, de o tenemos plata para las obras o para los sueldos. Digamos, ¿no pone al vecino en contra del empleado municipal, que está en todo su derecho, digamos, de cobrar el salario? Absolutamente, absolutamente. Es una pelea, si se quiere, que no está bueno, estar... yo siento que los vecinos no están pidiendo obras, no están pidiendo maquinaria, no están pidiendo un montón de cosas, que el municipio se quedó atrás, a veces por descuidar esas inversiones y por dar los aumentos que no digo que no sean justos, sino que a veces eran de difícil cumplimiento. Sí, genera una fricción entre el vecino que no tiene nada, digamos, el simple vecino que paga sus impuestos y el trabajador municipal que justamente reclama por lo suyo, pero nosotros tenemos que llegar a un equilibrio. A nosotros, cuando apenas asumimos, no, acá no venimos a pagar sueldos, no vinimos a cumplir los 4 años, a pagar los sueldos y irnos cada uno a su casa. Venimos a solucionar problemas que tiene este municipio, problemas de infraestructura, problemas de vehículos, un montón de problemas que no alcanzan a ser cubiertos si se logran lo que pide el sindicato. Entonces nosotros tenemos que ser justos, tener las precauciones necesarias, precauciones también presupuestarias, y cumplir lo que ofrecemos. Si nosotros ofrecemos un número, sabemos que estamos en condiciones de cumplirlo. Cuando no podemos cumplir eso, directamente no lo ofrecemos y lo manifestamos. O sea, hoy el municipio entonces no tendría para o pagar sueldos o para hacer las obras, digamos. ¿Las dos cosas juntas no la puede hacer el municipio de Río Cevallos? En realidad, no es que no se pueda hacer, no se podría hacer en la escala que el municipio, que la gente, el Río Cevallos necesita. Pagamos los sueldos a ese nivel y a esa escala que nos está pidiendo el sindicato, es muy llevado de resentido otras áreas, porque el presupuesto es uno solo. Es lo que siempre nos hablamos con el secretario de Economía: el presupuesto es una mesa y todo sale del mismo presupuesto. Salen las obras, salen los sueldos, salen la compra de maquinaria. Entonces, hay que ser prudentes y hacer una buena división del presupuesto para que todo se pueda ir, entonces puede ir avanzando un poco. Entiendo la prudencia, entiendo que por supuesto que es un solo presupuesto. Ahora, el chivo expiatorio parece ser el empleado municipal, digamos. No es que sea el chivo expiatorio, es simplemente buscar un equilibrio. Es buscar un equilibrio, es decir, lo entienden porque hemos estado hablando hasta las 4 o 5 de la tarde con la gente del sindicato, que tenemos la mejor relación, somos vecinos de su vida y ellos también entienden. Entonces están tratando de llegar a un equilibrio para que se puedan hacer las dos cosas, para que el empleado municipal, el compañero municipal pueda ir cubriendo las necesidades que van aumentando día a día con esta inflación que corre en este país, y el municipio, además de pagar los sueldos en tiempo y forma como lo está haciendo, que estamos pagando el último día hábil de cada mes, pues si se está pagando, se termina el mes y se paga en ese mismo día, y queremos llegar a un equilibrio, queremos cumplir las dos cosas, queremos que no se afecten los servicios, queremos que no se afecte y que el compañero municipal pueda ir mejorando su situación acorde a cómo se va desenvolviendo todo en la economía argentina. Secretario, ¿cómo va a salir el conflicto? Usted me decía que hay 5 días hábiles para negociar. Así es, ya a partir del mediodía el Ministerio dictó la conciliación obligatoria, otorgando 5 días hábiles para llegar a conformar una mesa de negociación, para tratar de llegar a un acuerdo, y el miércoles habría otra audiencia en el Ministerio de Trabajo para ver si hay un avance. Igualmente, nos ha manifestado el sindicato que a la mañana, a primera hora, ellos van a responder a un ofrecimiento, a este último ofrecimiento que se hizo, que alcanzaría prácticamente al 39% del salario. Perfecto. Hasta septiembre sería entonces. Hasta septiembre. 36%, un 10% del auto ahorrado en febrero y un 26% dividido en dos tramos. Perfecto. Y en septiembre. Pablo Melano, secretario de Gobierno de Río Cevallos, muchas gracias por la amabilidad y por su tiempo. Por favor, a disposición. Un abrazo. Gracias. Hasta allí reiteramos, Pablo Melano, subsecretario de Gobierno de la del Ejecutivo Municipal de Río Ceballos, hablando de este conflicto municipal.